Domingo de la 30ª semana del tiempo ordinario, ciclo C, Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos 9 al 14. En aquel tiempo, algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, dijo Jesús esta parábola. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo de pie oraba así: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos y adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago la décima parte de todas mis entradas. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se animaba siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Les aseguro que este último volvió a su casa justificado, pero no el primero, porque todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Palabra del Señor. Las apariencias engañan, dice un refrán. Refrán que cuadra perfectamente con el Evangelio de hoy, con la parábola del fariseo y del publicano. El fariseo va al templo a orar, dice Jesús. Va adelante y empieza a hablar con Dios y a darle gracias porque él es bueno, dice, es una buena persona. Empieza a dar gracias por todo lo bueno que él hace, ayunar dos veces por semana, pagar el diezmo. O sea, empieza a rezar basando su oración en sus virtudes o en sus cualidades buenas. Primer error, primer pecado, el empezar a decirle a Dios lo bueno que somos. Empezar a decirle a Dios todas las virtudes que tenemos. Es verdad que tenemos cosas buenas, todos tenemos cosas buenas. Tenemos algunas virtudes o actitudes buenas para destacar. Pero aquí dos cosas. Primero, lo bueno que tenemos no debemos decirlo o publicarlo. Y menos aún decírselo a Dios. Y lo segundo, el segundo pecado de este fariseo que reza mal, que ora mal, es que él no agradece a Dios la posibilidad de hacer obras buenas, porque nuestras obras buenas las hacemos por gracia de Dios, en primer lugar, y no tanto por el esfuerzo de uno. O sea, en la vida lo más importante no es el mérito personal, sino el don, la gracia que Dios nos da para poder obrar así. Si él le hubiese dicho, Señor, te doy gracias porque tengo esto y esto bueno, pero es gracias a vos, es por gracia de Dios, es una bendición que he recibido. Si hubiese puesto el centro de su oración en Dios y no en él, en la obra de Dios y no en la obra humana, en la gracia de Dios y no en el mérito personal, hubiera sido una oración distinta. Lo que pasa es que el soberbio, que se cree un poquito Dios, es incapaz de reconocer que hay alguien superior a él, como por ejemplo Dios. El soberbio, en consecuencia, puesto que se cree perfecto, o que se cree casi Dios, pone el acento en sus cualidades buenas, en sus obras buenas, en sus supuestas perfecciones, y no en el amor de Dios, en la misericordia de Dios, en el don de Dios. Todo lo que tenemos de bueno es don. Es un don. Y por eso tenemos que hacer lo posible por poner el acento de nuestra vida espiritual, no tanto en el esfuerzo personal, del cual siguen luego los méritos personales, sino en el don de Dios, en aquello que recibimos por parte de Dios y que justamente nos permiten esos dones, esas gracias de Dios, poder estar donde estamos y poder hacer eventualmente algunas obras buenas. Pero es la gracia, es el don de la gracia. La vida como don, la vida como un regalo. Eso es lo importante. En cambio, el fariseo no tiene esa actitud. Para el fariseo, el centro no es Dios, el cual regala, ofrece, dona, sino él mismo, el hombre mismo. El fariseo desplaza a Dios para poner en el centro al hombre, para ponerse él en lugar de Dios. Y el otro pecado del fariseo que vemos hoy en el Evangelio es que, además de creerse perfecto, considera inferior a los demás. Claro, es lo propio del soberbio. El soberbio desprecia a los demás. El soberbio cree que los demás son inferiores, imperfectos. Y entonces empieza a decir los pecados y los defectos de la otra persona. Cuando le habla a Dios de sí mismo, le habla de sus virtudes. Y cuando le habla a Dios de los demás, le habla de los defectos. Fíjense. Aquello de estar más atento a la paja del ojo ajeno que a la viga del propio ojo. A veces nos pasa en el confesionario, los sacerdotes, de personas que van a confesarse y que no tienen una formación o preparación o un hábito con el sacramento de la confesión, y se confiesan muy mal porque van a confesarse, supongamos, no sé, hace un año que la persona no se confiesa, y llegan al confesionario y empiezan a decir: Padre, vengo para decirle que no, que yo no tengo pecados, que la verdad que soy muy buena persona, estoy bastante bien en mi relación con Dios, soy muy bueno, pero el problema es tal o cual persona. Y empiezan a decir pecados de otro. O sea, no ven los pecados propios y por eso no los confiesan, pero sí ven con mucha velocidad, con mucha profundidad, las miserias ajenas. Y entonces van al confesionario a contar pecados de otras personas, cuando en realidad el confesionario es para confesar los propios pecados. Bueno, algo parecido le ocurre hoy al fariseo de la parábola. Está, no confesándose, pero está orando en el templo y admitiendo que él no tiene pecado, al contrario, que es una persona excelente, y al mismo tiempo sacando a la luz los pecados de su prójimo, de ese publicano, del cual dice, es una mala persona, ladrón, adúltero, etc. Por eso, la enseñanza que nos deja hoy el Evangelio, viendo la actitud del fariseo, es tener mucho cuidado con la soberbia. La soberbia religiosa es muy peligrosa. ¿Qué es la soberbia religiosa? Es usar la religión, usar a Dios, usar la fe, para ensalzar la propia imagen, para mostrarse uno frente a los demás como alguien bueno, como alguien piadoso, como alguien cumplidor, instrumentalizar a Dios para fines personales, instrumentalizar la iglesia, la fe, para ensalzar la propia imagen. Esa soberbia que nos impide ver o reconocer los pecados propios, que los tenemos. Y si no los tenemos, supongamos que estamos en gracia de Dios y no recordamos tener pecados. Bueno, si no los tenemos es por gracia de Dios. Es gracias a la misericordia del Señor que nos ha perdonado, que nos ha donado su amor. Y por la soberbia, además, el peligro de compararnos con otras personas, creernos superiores a los demás y empezar a ver defectos o pecados del prójimo con más rapidez, con más facilidad que los propios pecados. Eso está mal. A veces pasa también en la misa, nos puede pasar y a veces ocurre, a todos un poco nos ha ocurrido, escuchar la homilía del sacerdote y mientras estoy escuchando lo que el sacerdote dice y enseña, estar pensando, uy, esto que el sacerdote dice o está enseñando, supongamos, sobre tal o cual pecado, esto le vendría muy bien escucharlo, no sé, a tal persona, a mi nuera, a mi suegro, a mi marido, a mi compañero de trabajo. Esto le vendría muy bien escucharlo, porque ella es así, porque él es así. Lástima que hoy no vino a misa. Y pensar de esa manera, cuando en realidad es... está mal, es una actitud soberbia, porque más allá de los pecados de los demás, la palabra de Dios es para mí, debe iluminarme a mí, debe cambiar mi vida, Dios me habla a mí, con lo cual yo debería preguntarme, eso que el sacerdote dice, que la palabra de Dios me enseña, ¿me toca o no me toca? Y si fuéramos humildes diríamos, sí, me toca, es para mí. De alguna manera es también para mí. Y bueno, el segundo personaje que aparece en la parábola de hoy, esta parábola del fariseo y el publicano, es el publicano. Recordemos que los publicanos eran un grupo de personas muy mal vistas entre los judíos, personas impuras, pecadores públicos, aquellos que cobraban los impuestos en Israel, los cuales iban destinados a Roma, porque Israel estaba bajo el yugo de Roma, con lo cual estos hombres que cobraban impuestos eran vistos como traidores a la propia nación. Pero además, estos hombres solían robar, abusar con el cobro de los impuestos. Ahí lo tenemos a Zaqueo, con Z, el cual saqueaba con ese. Cuando conoce a Jesús, se convierte a Cristo y él reconoce haber abusado con el cobro de los impuestos, haber defraudado, y es por eso que quiere reparar, devolver aquello que robó. Bueno, digamos, este pecado era bastante común, pero este hombre, el publicano, se encuentra en el templo pidiendo perdón por sus pecados, golpeándose el pecho, no se anima a levantar la vista. Qué hermosa imagen esa, de humildad. Se golpea el pecho, no se anima a levantar los ojos al cielo y solamente atina a decir: Señor, piedad, Señor, ten compasión, Señor, misericordia, porque soy un pecador. Esta es la oración que a Dios le gusta. Reconocer que somos pecadores y que todo lo bueno que tenemos es por gracia de Dios y no tanto por mérito personal. Este publicano no saca a luz sus propias obras buenas, sino que saca a la luz las propias obras malas, pide perdón. Este publicano, además, a diferencia del fariseo hipócrita, no está mirando la vida ajena, no está buscando la paja en el ojo ajeno, los defectos ajenos, sino que ya tiene demasiado con los propios, como para andar hurgando, metiendo narices en la vida de los demás. Y le habla de sus pecados, de sus problemas. El publicano reconoce que el problema lo tiene él. El publicano reconoce que el principal problema del mundo es él y sus pecados, y no los demás y los pecados ajenos. Bueno, la humildad, ¿no es cierto? El humilde reza así. Se mira a sí mismo en primer lugar y reconoce todo aquello que le falta, reconoce sus miserias, las confiesa y da gracias a Dios por su amor, por su compasión, por su misericordia. Que el Señor nos ayude a ser humildes, como lo ha sido este publicano de la parábola de hoy. Que el Señor nos ayude a combatir cualquier rasgo, atisbo de hipocresía, de fariseísmo o de soberbia. Que tengan un buen domingo. Yo los bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.